Este sentido que venimos hablando, ¿no? Del Día de la Tierra, de las energías, de la necesidad de volver a la Tierra, de volver a una salud de calidad, de volver a hacer huertas, ¿por qué no, no? Estamos en comunicación con Erika Laveguerie, Secretaria de Salud Integral y de la Secretaría de Bienestar Social, porque se va a llevar adelante un curso y un ciclo de charlas de alimentación para una salud integral a cargo de, lo decimos, ¿no?, la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Y le damos los buenos días, Erika. ¿Cómo estás? Marcos Barroso te saluda. Hola, Marcos. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, buen día para vos en este Día de la Tierra también, ¿no? Justo por echar a esto, de esto, la verdad que me parece importantísimo en esto de una salud integral, alimentación de calidad también. Totalmente, totalmente, repensar nuestras relaciones no solo con las demás personas, sino con el ambiente con el que cohabitamos, ¿no? Y proporcionar desde ahí una vida, un buen vivir. Total, ¿no? Qué importante, ¿no? Que la verdad que se ha demostrado también pensando en la alimentación masiva, en los agrotóxicos, en el cuidado que hay que tener a la hora de consumir frutas y verduras y ni hablar de otros alimentos, pero digo, qué importante también saber y tener conocimiento acerca de cómo llegar a una salud integral y una alimentación también. Totalmente, y creo que en estos tiempos en donde obligados por el contexto a reflexionar sobre nuestra relación también con la tierra en el marco de la pandemia, está muy bueno poder rescatar también la posibilidad de hablar de salud no siempre desde la enfermedad, ¿no? Que es lo que por ahí vemos en los medios y también a raíz de todas las consideraciones y cuidados se hace hincapié en la prevención, pero desde una prevención para evitar la enfermedad y no para resaltar nuestra condición de vida saludable y una búsqueda integral para un mejor bienestar, ¿no? Sí, Erika, y lo que mencionás, ¿no? También esto de pensamos en salud cuando nos sentimos mal, ¿no? Y no en la prevención o el cuidado de nuestra salud, ¿no? Y también cómo se entremezclan también intereses económicos en esto, porque no vemos publicidad masiva de esto, ¿no? De la alimentación, de publicidad masiva de hacer tu propia huerta, ¿no? Totalmente, que bueno, los alimentos, como ya se decía y siempre se dice, son nuestra mejor medicina también. Y todo en general, vos lo enlazabas con el Día de la Tierra y nosotros también desde la coordinación siempre decimos que bueno, que la salud integral es eso, ¿no? Es agua, aire puro, tierra fértil y es condiciones de vida dignas para un desarrollo integral. Total, ¿no? Y importante que la sociedad en su conjunto, también con la presencia del Estado, ¿no? Que también mire hacia este sector donde por ahí el tener una huerta, bien digo, insisto con esto porque es muy importante y la pandemia lo ha demostrado, cómo nos hemos acercado a la necesidad de acercarse a la tierra, que por ahí va muy alejado de la mano de la economía, ¿no? La economía mercantilista, en la producción de productos, ¿no? Porque, digamos, es el autocultivo de alimentos. Sí, totalmente. Creo que ha sido un tiempo tremendo de extrema vulnerabilidad en todos los sentidos, vos lo mencionabas, pero también un tiempo propicio para reflexionar sobre estas cosas. Y creo que muchas hemos intentado también hacer una huerta en casa. Creo que también hay emprendimientos que han podido consolidarse también del comercio justo, de la economía social y solidaria y revalorizarlos también. Me parece que está bueno el espacio para eso. Sí, totalmente, porque es necesario, ¿no?, el acceder a productos integrales y sabemos que hay muchas organizaciones que los están llevando adelante y por eso queríamos charlar con vos acerca de este ciclo de charlas que va a comenzar el 27 de abril. Sí, ya estamos prontos a comenzar. Lo que hicimos fue consolidar una propuesta de 5 encuentros en donde la idea es proponerle a la gente herramientas prácticas que posibiliten una mejor nutrición, pero en donde vamos a hablar de la alimentación como proceso. Entendemos que el plato no es solo lo que uno, digamos, elabora y lleva a la mesa, sino que también, como vos bien decías, tiene que ver con un sistema productivo, con el hipermercadismo también. Entonces vamos a hablar en este ciclo, vamos a leer etiquetas, digamos, una ley que está en el Congreso también y que es muy importante para saber qué es realmente lo que comemos. Pero la idea es que podamos identificar algunos conocimientos que nos han alejado en realidad durante mucho tiempo y que lo hemos perdido, que es el conocimiento sobre nuestro cuerpo, qué indica nuestro cuerpo con nuestra piel, con nuestros desechos, con todo. También identificar distintas clases de alimentos, vamos a reflexionar sobre los tiempos de elección, vamos a hablar de estrés y alimentación, de COVID y alimentación, de alimentación desde una perspectiva de derechos. Y hemos desarrollado un equipo interdisciplinario en donde también nos va a acompañar una bromatóloga, entonces nos va a permitir hablar desde la bromatología, desde la compra hasta el almacenamiento también de productos. Creo que son todas estrategias y herramientas que se pueden aplicar en casa y que nos posibilitan el desarrollo de una mejor alimentación. Vamos en ese sentido en este ciclo, y para ello vamos a trabajar en conjunto con el doctor Diego Puebla, con la bromatóloga Erika Vilurón, las nutricionistas Eugenia Abiati y Santiago Tempesti, entre el comedor universitario, que bueno, hoy desarrolla su propuesta de alimentación a través de becas porque no está abierto el edificio, uh-huh, y nosotros como Coordinación de Salud Integral intentamos llevar esta propuesta que ya no se queda tan solo en los márgenes de la universidad, sino que es abierta para que todos puedan aprovecharla. Eso es importante también, ¿no? Que este ciclo de charla es abierto y la inscripción también abierta para toda la sociedad, que es importante porque vos mencionás, ¿no? Va a haber bromatología, nutrición, digamos, se va, si se quiere, podemos aprender muchísimo y cómo llevar el rumbo de la salud también en estas charlas. Exacto, y hemos pensado en el horario de las 7 de la tarde, durante una hora en estos 5 encuentros, para poder también relajar después de toda la actividad del día y hablar un poquito sobre alimentación, sobre nutrirnos, pero también sobre cómo nos sentimos. Hay un médico de las Asambleas por los Pueblos Fumigados que dice que, él siempre refiere, que en un año una persona cambia el 80% de su composición del cuerpo. Entonces, mira, si no somos la comida, digamos, los alimentos, si no somos el aire, el agua que bebemos. Así que es muy importante reflexionar también, incluso, y tomarnos un tiempito en donde sea que podamos adquirirlos para leer etiquetas, para saber bien qué es lo que nos llevamos, digamos, a nuestro cuerpo, lo que incorporamos energéticamente. Que la verdad que sí, debería, te digo más, debería ser hasta tomado como algo para digamos, para toda la sociedad, que toda la sociedad pueda acceder a esto. La verdad que es muy importante porque, bueno, por los tiempos que corremos, por la misma pandemia, ¿no? Donde tenemos a un clic del teléfono lo que queramos, ¿no? Todo mercantilizado, todo en oferta y demanda, y por ahí que ha alejado. O si nuestro cuerpo hablara, nos dijera, no, pará, vamos por otro lado, ¿no? Y esto que decís vos, en un año, ¿cómo cambia el cuerpo, no? Total. Hay que saber empezar a advertirlo también, porque el cuerpo nos da señales. Pero bueno, la vida, como vos decís, tiene una vorágine en donde a veces poder identificarlo y poder frenarlo y cambiar, porque también se hace mucho hincapié en el cambio de hábitos, pero también hay un contexto, ¿no? En donde, bueno, tenés que tener ciertas condiciones para poder frenar y recién ahí pensar en lo que te está diciendo tu cuerpo a todos los niveles. Total, y no es fácil tampoco el frenar, ¿no? Totalmente. No es fácil, ¿no? No es que, bueno, listo, dejo porque hay que dedicarle más tiempo, ¿no? Si tenés una huerta hay que dedicarle tiempo, saber un poquito de cuándo plantar, cuándo se cosecha. Es más fácil llamar al delivery, ¿no? Totalmente. Entonces es un trabajo a hacer y a tomar conciencia de que, bueno, es el camino para una mejor salud y pensar en la salud, como decíamos al principio de la charla, ¿no? Pensar en la salud desde ese lado, no desde el lado cuando tengo que ir ya a un hospital. Es súper importante volver a rescatar, porque si no quedamos en definiciones, ¿no? De organismos enormes, tan externos, que decir, bueno, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad. Bueno, ¿qué significa eso? Que también podamos hablarla desde otro lugar, desde el bienestar y no cuando nos sentimos mal. Totalmente. La verdad que muy interesante este ciclo que se va a dar el 27 de abril. La inscripción es virtual, entonces también. La inscripción es virtual, hemos hecho un link, lo estamos difundiendo por las páginas de la Secretaría de Bienestar Universitario. Uh-huh. Es sumamente importante que se inscriban porque vamos a mandar el link de la charla por correo para que puedan acceder. Así que, bueno, se inscriben en el formulario, empezamos el 27 y luego, que es martes, vamos a continuar el ciclo todos los martes. Uh-huh. El 4, el 11, el 18, y para finalizar lo vamos a hacer el 26, porque bueno, ahí nos caía el feriado. Bien, estaría bueno finalizar con una comida, ¿no? Lástima que estamos en pandemia. Lástima que estamos en pandemia, pero bueno, vamos a finalizar ahí con el doctor Diego Puebla Full, uh-huh. Para bueno, que cada uno haga su comida en casa y lo compartimos por Meet. Total, buenísimo para aprender. Eso te iba a decir, es por Meet, va a ser por Meet. Exacto. Buenísimo. Para quienes le interesa la audiencia, que ya tenga la aplicación lista. Igual falta todavía para el 27, pero bueno, vamos a estar difundiéndolo porque la verdad parece muy importante esto de una alimentación para una salud integral. Así que te agradecemos mucho estos minutos para poder haber charlado de esto y bueno, darle difusión totalmente. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, espero que toda persona interesada pueda participar, que no se quede afuera. Claro, eso es importante, ¿no? Se sale desde la Secretaría de Bienestar Social de la UNCuyo y es para toda la sociedad. Exacto. Uh-huh, eso es muy importante. Erika, te agradecemos mucho, que tengas buen día y vamos a darle difusión a esto y bueno, a sumarnos también a este ciclo de charlas. ¿Hay algún límite? Te preguntaba, ¿hay algún límite para la inscripción? Y en realidad lo que nos permite el formato de Meet, uh-huh. que es el límite de la cantidad de personas de 250, pero solo eso. Bueno, para también apurarse en la inscripción también. Tal cual. Bueno, un abrazo grande, que sigan una buena jornada. Igualmente para vos, buena jornada, nos vemos. Nos vemos, chau. Gracias, hasta luego, chau. Escuchamos a Erika La Beguerie, ella es secretaria de la Salud Integral de la Secretaría de Bienestar Social de la Universidad Nacional de Cuyo.